Señores, hay tiro libre que va a ejecutar Peñarol. Le dije que estamos en este momento en 33 minutos de esta primera parte. 3 minutos estuvo detenido, anótelo, por la situación del VAR, justamente en esta noche fresca en la ciudad de Montevideo. Tiro libre que va a hacer Hernán Menose para el equipo de Peñarol. Esto va a caer seguramente en forma de centro bastante lejano, a escasos 30 centímetros del punto de salida. Se viene Menose haciendo este tiro libre, va cargando Bentancur, la baja Bentancur de pecho, remató, golazo, golazo, golazo de Peñarol. Rubén Bentancur, el centro frontal por parte de Hernán Menose, la bajó Bentancur en el punto penal, se acomodó ante el hostigamiento de la defensa bohemia y remató con un zapatazo bárbaro que se coló en el ángulo superior izquierdo de Silveira. Paran 34 minutos de esta primera parte en un match anodino aquí en el Parque Viera. Marque la apertura del score, Wander 0, Peñarol 1. Pedazo de gol de Rubén Bentancur. Que se habló de Yo, que se habló de Falcao, que se habló de Teo Gutiérrez, y aparece Bentancur en medio de críticas por la falta de gol que estaba teniendo Peñarol, con una terrible definición, una media tijera espectacular, se le clavó en el ángulo superior izquierdo a Mauro Silveira, imposible para dos arqueros cuando Peñarol había llegado en cuentagotas, cuando Peñarol no había tenido tantas posibilidades. Un 9 que cuando tiene la posibilidad clara la manda a guardar. Un 9 que con un simple movimiento la clavó en un ángulo, en el superior izquierdo de Mauro Silveira, para callar las críticas, para que Peñarol gane en el Viera. Rubén Bentancur pone adelante al Manja aquí en el Prado de Montevideo. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. La salida que va a ser otra vez para el equipo de Wander, quien la viene teniendo. Finalmente ahora es otra vez el equipo bohemio por parte del número 7, Hernández. Hernández que viene con Rolón. Rolón que la va tocando para donde está Cristian Bravo. Cristian Bravo que amaga contra uno, contra dos. Buena movida de Cristian Bravo. Viene para Hernández. Hernández para Univaso. Univaso para Bravo. Remató. ¡Golazo! ¡Golazo! El chileno Bravo, y no hay peor cuña que la del mismo palo, la ley del Exaful aquí en el Prado de Montevideo. Una combinación elegantísima, un gol a los Wanderers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pases llegando a la zona exterior del área, pegado a la medialuna por el sector izquierdo, para que rematara el chileno Cristian Bravo. Zapatazo de pierna derecha que se coló en el poste zurdo del arquero Dawson, y en 42 minutos de la primera parte empata el local. Wanderers 1, Peñarol 1. Un gol con el sello de la casa que termina ejecutando Bravo. Jugada colectiva, Wanderers a los toques, llegando, y en el sector central de la media luna Bravo con un zapatazo, pero más que un zapatazo, un toque de calidad, un toque de distinción, un toque de jerarquía. Bravo por Cristian, lo empata el bohemio rápidamente. 1-1 ahora Wanderers y Peñarol aquí en el Viera. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Y ahí está. Muy bien, muchas gracias, señores. Va bajando la pelota finalmente el jugador Cepelini. Cepelini que la va a tocar para donde se encuentra finalmente Busquets. Busquets que viene moviéndola para Álvarez Gualas. Álvarez Gualas que va con la pelota atacando a Agustín Álvarez Gualas. Álvarez Gualas que va otra vez para Peñarol, jugándola con Cepelini. Cepelini que viene para Busquets. Centro de Busquets para Bentancur. ¡Remató! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Rubén. Tribuna de enfrente, buscaron el ataque los carboneros, y vino finalmente el centro buscando a Bentancur, que anticipó en el primer palo y remató de pierna derecha. No pudo Silveira, que en su poste zurdo se coló el remate de Bentancur. En 3 minutos de este segundo tiempo vuelve al marcar el ex Boston River para poner en ventaja al Mirasol. Wanderers 1, Peñarol 2. Rubén Bentancur otra vez marca el segundo, y otra vez el goleador, el 9, acá está al recibir la pelota en el sector central del área chica, prácticamente pie a mano con Mauro Silveira, definió y sutil para rematar y para que Peñarol nuevamente pasaran pocos minutos y Peñarol nuevamente se ponga al frente de la mano de su 9, de la mano de su goleador Rubén Bentancur. Peñarol 2, Guardos 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. La salida. Viene Wander, se remate, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Wander, Diego Hernández, a los 13 minutos de este segundo tiempo, empata el Montevideo Wanderers en el Parque Viera. Peñarol 2, Wander 2, Diego Hernández marca el empate para el equipo local. Y un terrible zapatazo del número 7 de pierna izquierda. Apareció un fantasmal por el sector precisamente siniestro del ataque de Wander por la derecha de Peñarol. Se metió inesperado, remate de zurda, un zapatazo sensacional del número 7 y Hernández, que la clava en un ángulo. Hernández lo vuelve a empatar Wander en el Viera. Partidazo aquí en el Prado de Montevideo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Ahora se viene Wanderers otra vez, balón que viene para el remate, ¡gol! ¡San Julio! ¡Gol! ¡De Wanderers, Agustín San Julio! En la salida del equipo carbonero la recuperó Wanderers otra vez. Con el estilo de la casa, Tiki Taka y San Julio. Terminó mandando el balón al fondo de la red para que cuando llegamos aquí en el Viera a los 25 del segundo tiempo lo devuelta el equipo de Carreño que dirige Mecua. Wander 3, Peñarol 2, los cambios que cambian, San Julio la mandó a guardar. Y por el sector central allí se metió San Julio para tratar de anotar. Se metió en una pasividad gigante de Peñarol que desfavorida, pensando que estaba en posición adelantada. Se metió y con la pierna derecha, Santurio, el tercero para que Wander lo devuelta en el Viera, para que Wander le haga la hazaña otra vez a Peñarol aquí cuando todo pedía para Peñarol y estaba a pedirle Boca. Desde banco Wander y Bengua, que hoy reemplaza a Carreño, modifica todo por el personal, no pudo Dawson que se forzó, lo da vuelta Wander. Golpea la mesa en el Viera, 3-2 gana el Bohemio. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Perdón, Américo, porque se viene otra vez Peñarol, el pase para Bentancur. Sin mayores pretensiones al área, la peleó Menos, se la fue a buscar el número 3 del equipo, mira, ya la buscó, la peleó, y como si fuera un puntero derecho, terminó matando el centro, la apareció Bentancur en su noche soñada con la camiseta, mira, sol, faltan 3 minutos, 4-3, Peñarol 3, Rubén Bentancur, primer hat-trick en Peñarol. Y podrá haber hecho mal los deberes Peñarol en defensa, podrá haber hecho mal las cosas Peñarol en términos generales, no pudo mantener por momentos el resultado, pero en el momento que Peñarol buscó un nueve, que el hincha de Peñarol le pide a los dirigentes que contraten un delantero centro, Bentancur por el área chica otra vez, allí como Martín Pescador metiéndose prácticamente donde no había espacio, el 11 en tierra de gigantes vueltos se metió como quien no quiere la cosa, otro más para Bentancur, hat-trick para el hombre de pasado en Sudamérica y Boston River, y por lo menos si no pasa nada extraño de acá al final, Peñarol se va a llevar algo del Viera. Seguinos en las redes, arroba.